Hazme tu, Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu, Señor, instrumento de tu paz. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Hazme tu, Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu, Señor, instrumento de tu paz.